in las aguas cristalinas, cuantos peces jugarán. A las luces matutinas, cuantos aves cantarán. Nuestro Dios nos ha creado a unos y otros. Te conoce, te amas.